y son a los churros. Que no prendan la luz, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten la mano los turrones, estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Dijo que no sabíamos remixar. Gatito.